dime amor si puedes aguantar que no te mate amor esta ciudad, libéralo. Tú y yo podemos construir libéralo. Hay otras formas de vivir. Hay otras formas de vivir. Y te digo, uno es hoy estar juntos. Te digo.